amigos míos, de nuevo ante vosotros estoy. ¿Cómo están, por favor? Oh, bien, y siempre serán mejores. Soy alguien que llega de universos que tú no conoces, que debo de utilizar un cuerpo en tu bella tierra para adentrarme en él. Mi nombre es Emer, cuando entro a tu bella tierra. Y vengo a ti a brindarte de mis bellos y grandes momentos sagrados a tus bellas leyes lo mejor que te pueda entregar para que tú seas un señor sagrado y lleno de luz dentro de ti. Y siempre lo haré. Así que entonces me transformo en tu buen y gran mejor amigo. Y cuando me dices, oye, mi buen y gran mer, soy grande y precioso, te diré, oh no, espérame, por favor, aún te falta el brillo. Y es ese rey yo, el que te lo daré. No poseo ninguna religión porque donde yo habito no existe eso. Eso solamente es de tu buen mundo, de los seres que viven del egoísmo. Pero sí poseo algo muy grande. Un alto interés porque tú seas el más hermoso dentro de ti y por fuera de ti, para que luego me digas en mi buen interés, oye, mi buen Mer, gracias, por favor, muchas gracias. O bien, ese es mi interés, que me digas gracias, porque ellas me empujarán directamente a los vientos sagrados siderales que surcan los bellos caminos que conducen a Dios. Y debes de entender eso como punto final, ir donde Dios, así como lo concibas. O bien, el centro del universo, un señor lleno de pompas en el centro de Al, un señor sagrado y hermoso, como tú lo concibas, pero tenlo. O bien, o bien. Sí. Te hablaré en el buen día actual tuyo de la tierra de algo que será muy importante. Quizás cuando miras los tiempos, ellos giran. Y giran tanto cuando no los conoces que tienes que vivir quizás llenando espacios a través de ellos, a bien, mágicamente, a medianamente, o con grandeza, o en miniatura. Pero cuando tú magnificas en algún buen momento de tu buen tiempo que has brindado a tu ser, espacios llenos, vacíos o medios vacíos, lo más sagrado es que el tiempo sea para ti algo que tú no esperes de él, sino un buen amigo que te ayude a llenar algo que está vacío en tu buen y gran estado interior. ¿O bien? Y ello se llama, cuando giran los tiempos, rondas. La ronda de los tiempos. Un alto misterio del cual hoy les hablaré. Cuidado, van a dar titilantes a sus bellos estados de manos. Porque no será eso. Cuando tú asumes de vez a vez al universo, como un estado universal o lleno de estrellas, Los bellos vacíos que llegan a tu estado interior mental son tan grandes que dirías, el universo está lleno de vacíos, de campos vacíos. Y lo he dicho a ti en algunas bellas ocasiones para que entiendas. Pero si tú te atrevieras a determinar con hermoso criterio qué es el universo y le interrogaras a él, te respondería: soy un universo lleno de energías. ¿O bien? Si el universo poseyera en su realeza espacios vacíos, no sería tal. Porque tendría estados no hermosamente matemáticos. No sería un universo con bella presentación para tu hermoso estado mental. Sería igual a ti. Y cuando a él le brindas quizás la comprensión, te magnificas tanto como él quizás te lo quiera decir. Y si tú eres un habitante del universo, querrá decir que posees espacios, aunque no llenes, con rondas sagradas del tiempo, que siempre te estará visitando hasta que seas. Observa esto para que entiendas un poco más de mis palabras. Cuando recuerdas lo inconcluso en tu ser, el tiempo sagrado te va a recordar que debes de poseer recuerdos diferentes a lo que tienes en su momento actual, en tu momento actual. Hasta que en algún buen momento sagrado, tu paso de adelante, una nueva huella, creando con ello soluciones, donde tu tiempo atrás no es importante porque lo diluyes al llenar los espacios inconcretos. Porque a tu tiempo atrás lo diluyes llenando tus espacios inconcretos. Digo, aquellos escritores. Cuando tú diluyes ayer, mañana se presenta como algo muy sagrado y maravilloso en ti. Y cuando mañana se presenta en ti como un nuevo alba, tu alegría se transforma en un estado donde tus hermosos criterios del pensamiento inician idealizaciones . Tus ansiedades se disipan, angustias se van. Y quedas libre para otra nueva ronda de tiempos. Si fueras un señor que caminara rumbo a lo alto de una montaña blanca, tendrías que decir, oh, iré a ella. Iré desde 0 metros hasta 8.700, 8.800 metros, ejemplo. ¿Qué tendrías que hacer para ir a esa bella montaña? Vivir primero tu ideal. Vivir segundo la cima de la montaña, para que desde allí ella te diga, ven, yo te recibo. Y hacer simplemente unos peldaños de subida a ella. Para que con método, orden y estados hermosamente grandes llegues a tu bella finalidad. Cuando tu buen deseo es ir a la montaña rápidamente o raudo, no llegas ni aún a la mitad de tus bellos pasos ante el camino. Te laxas. Te ahogas y alguien tiene que llegar por ti para salvarte. Un helicóptero de la Cruz Roja, ejemplo. O un ángel. Cuando tú eres alguien que se acoge al entendimiento del tiempo que transcurre en ti, él te ronda llenando espacios, y nunca por él eres precario, sino grande. Si fueras caminando hacia la montaña blanca, cada paso de cada buen día que tú hagas estará perfectamente bien trazado. Día por día. Día por día, día por día, día por día. Llenando tantos espacios posibles para simplemente llegar donde le dijiste al tiempo que llegarías. Ahora justa. Y cuando tú llegas a la cima de esa bella montaña blanca, como hoy te digo, ella te aplaude. Te acoge. Y sus propias leyes te entregan. Los merecimientos. Que tú necesitas para que cuando desciendas de ella seas un triunfante. ¿O bien? Hablaré un poco más a raudo para aquellos seres que dan las copias notas. Las notas, hablaré un poco más raudo. De tal manera que el tiempo es necesario que no ronde, sino que simplemente sea una herramienta mental que te haga transcurrir por los espacios. Tu tierra está entrando en un tiempo donde los habitantes que están sobre su corteza viven espacios totalmente llenos de vacíos. Y hay una calamidad donde tu hermosa duda es la que prima en tu buen cerebro. Cuando tú vives en tu bella civilización a tal momento, si fueras alguien que colocara un estado inteligente ante la precariedad, como he dicho antes, de los otros pensamientos, provocarías una modificación del pensamiento tuyo ante aquellos seres de la colectividad de tu tierra y te alejarías de la competencia, de la comparación, te alejarías de los estados donde tu ser está lleno de miedo, te alejarías de aquellos momentos donde tú crees que es mejor vivir así, y te acercarías a estados donde utilizarías un poco más tu inteligencia para hacerte alguien un poco más grande en tu bella generosidad, alguien más productivo y alguien libre, como dices, inventor o creador de nuevas formas de vivir en tu tierra. Cuando la ronda sagrada de los tiempos te reclama constantemente, tu ser se hace quizás aquel que vive de algunas bellas causas que le están diciendo: oye, oye, por favor, señor, magnifícate. Llegan a ti seres que quizás te hacen responsable de sus malos actos. Llegan a ti malas melodías donde tu estado de economías se hace ingrato para ti. O llegan las luchas donde tienes que sufrir para sobrevivir. Y el estado bancario como método, número BO, COD o F, para quizás sobresalir. No es necesario que el tiempo te ronde, es necesario vivirlo para que tu espacio se llene y tengas una caricia sagrada en tu bella vida, donde por sonrisa, alegría, por bienestar, elegancia, y por tu ser mismo te hagas grande. y hermoso, luego de haber descendido de la montaña. Si tú fueras a esa hermosa montaña e invitaras por tus bellos ideales a los seres que viven a tu buen lado, tú mismo verías que muchos de ellos no te acompañarían. ¿O? Será entonces que los tiempos que le rondan a ellos no son los propios tuyos. ¿O bien? Ello te brindaría entonces necesariamente una selección de decirte a ti mismo, no, no iré con ellos. ¿O? Si tú observaras que es necesario ir por los niveles siguientes a tu bella montaña, regresar de ella y ayudarle a seres incapaces o seres que apenas están creciendo, tú irías a la montaña, regresarías y te harías ante ellos un ser muy grande. ¿O bien? Entonces te transformarías en un consejero de la ronda de los tiempos. Te transformarías en alguien que ayudaría a todos aquellos seres que viven a tu buen lado con la incapacidad de ir a la cima blanca de la montaña, para enseñarles que en algún buen momento de su propio camino podrían estar allí, aunque fuera a través de sus ideales, aunque fuera a través de sus imaginaciones, o aunque fuera a través de estados amorosos donde ellos llenaran espacios a través de tiempo. ¿O bien? ¿Me entiendes? Los seres humanos como tú de vez a vez dicen, una colonia de seres que viven a 50 años luz de nuestro mundo solar se ha desplazado y ha llegado ante nosotros. Dicen, ¿o bien? Ejemplo, si ellos están a 50 años luz y tu estado físico, física, dice que la mayor velocidad es 300.000 kilómetros por segundo, demorarían 50 años para llegar a tu tierra. ¿Tú crees que los seres que posean las rondas ya definidas de tiempo de otros espacios se atreverían a devolverse ante su buen pasado para llegar a ti en 50 años? ¿O? No. Tendría que haber un espacio sagrado lleno de tiempos benéficos, de alta conciencia en el interior de cada uno de ellos, para quizás dar un pequeño salto atrás en algunos segundos para llegar a 50 años luz atrás de ellos, donde ti. ¿O bien? ¿Qué tan egoísta eres? Con tus bellas y grandes matemáticas sagradas de Heisenberg. Quita eso ya, que es importante. Esto para decirte, cuando tú te adentras en ti, lo más importante será que magnifiques tus hechos, no aquellos que ya hiciste, sino aquellos que tu mente, desde que eras alguien menor en tu edad, te dijo que serías. ¿O bien? Cuando tú magnificas los hechos, pregonas dentro de ti mismo, misma, que esos hechos serán una realidad. Y cuando el hecho se transforma en el imperio sagrado de tu mente, en una realidad, contactas todos los tiempos que están a tu bella disposición en la cima de tu montaña y te hacen realidad el espacio de tu bella tierra que quieres llenar con lo que siempre has pensado que sucederá en ti. ¿O bien? Sí. Marilu, Marilu, ¿me entiendes? Marilu, ¿me entiendes? ¿O bien? ¿Me entiendes, Serafín? Muy bien. Y eso ya es grande. Los tiempos siempre bordean la gama alta del pensamiento. Desde cuando se inicia en tu mente hasta cuando se transforma en un hecho. Y cuando la ronda del tiempo está en ti desde el principio hasta el final del espacio, necesita la determinación de que tú quieras ir a la montaña y luego descender de ella con tus bellas tablas de la ley. Digo así, para que entiendas. ¿O bien? Sí, sí. Tablas de la ley a bordo. Entonces, ¿qué será? Si tú pudieras brindarle una noción a mis palabras actuales, verías que en la colección de seres humanos que habitan sobre tu planeta, un sinfín de pensamientos inconcretos habita en sus cerebros, y que la calidad de todo ese gran sinfín crea los huracanes, los desbalances entre las fronteras, entre las religiones, entre las políticas y entre las monedas. ¿O bien? Sí, sí. ¿O bien? Y grande más decirte, si tú observaras los años siguientes de tu mundo, que nunca lo observas, tú observas siempre la necesidad de tu presente. No observas qué ocurrirá con tu mundo, con la inconcretez de los seres que lo habitan. Si tú sumaras la potencia sagrada o el poder que posee el pensamiento inconcreto de la colección de seres de tu buen mundo, la Tierra, podrías predecir perfectamente, como un alto jerarca, como un alto patriarca o como un hermoso rey o reina, que va a seguir. Y todos te nombrarían cuando suceda. Es un patriarca, es el mejor, es la más grande, es una jerarca. ¿O bien? Pero nunca harían nada por ellos, sino, esperemos, dijo que cuando fuera el número 21 de febrero del año 2012 ocurriría algo grave en el sol, y está ocurriendo. Dicen los bellos científicos que las aguas se están secando, que habrán muchos calores, que durante el año 2012 por los calores habrán muchos maremotos, habrán igualmente huracanes y ciclones. Esperemos. Dijo que el 20 de julio, luego dijo que el número 1 de agosto, luego dijo que el número 26 de septiembre. Pero todos están esperando. ¿O bien? Sí. ¿O bien? Sí. Es simplemente una colectividad de seres a los cuales el tiempo les ronda y les pide, por favor, que vivan estados donde sean los tiempos sagrados a disposición de sus bellos cerebros pensantes para llenar espacios. ¿O bien? ¿O bien? ¿O bien? ¿Quién es más grande? Aquel que aprovecha el tiempo y lo hace grande y hermoso y lo llena de espacios, o aquel que es contrariamente. Respuesta número A, el primero. ¿O bien? No te voy a preguntar porque tú lo sabes. Por eso respondo a inmediatez. Pero observa esto. Si tú te haces grande y crees haberte definido y crees haber alcanzado el secreto de observar al tiempo en sus rondas y tomarlo en la cima sagrada de tu bella montaña, llegar con él al estado cerro de donde iniciaste tu buen camino y hacer contigo aquellas bellas maniobras sagradas para que seas el mejor. Pero te aprovechas del poder y de ese buen poder te haces a una discusión luego donde tus energías van a tener una diferencia de tu llegada de la montaña y de lo que tú haces luego de haber llegado de ella, y que ellas te hagan alguien lleno de altas lujurias, de trampas, de estados muy egoístas, de arrogancias, de soberbias, de irras y de ser dueño de los seres que viven a tu buen lado, entonces tu buen viaje a la montaña nunca se habrá hecho. ¿O bien? El viaje a la montaña es aquel estado donde tú, como un buen caminante, vas viviendo a través de tus buenos y grandes ideales prudentes, ascendiéndola, a través de hacer un plan sagrado con tu forma de vivir y con tu manera sagrada de transgredir ligeramente los tiempos siguientes, para que cuando asciendas a esa montaña seas aplaudido y cuando regreses seas mejor que cuando iniciaste el camino de ascenso. ¿Oh? Si no lo haces, el tiempo que quizás empleaste en la ronda de subir la montaña te va a entregar un boleto, una factura con un poco más de saldos en rojo. ¿Oh? Esto te lo digo porque es necesario que cuando tú inicies un camino, un ideal, a través de tu bella práctica, si lo haces y aprovechas del final o lo que llama resultado, para ser diferente de cuando querrías iniciar ese trabajo, esa tarea o esa misión, simplemente estarás saltando por el tiempo para traer de otros tiempos ineficientes unas nuevas rondas en las cuales te demorarás mucho más para volver a llenar tus espacios. ¿O bien? Si tú vas a la montaña a través de un ideal y regresas de ella, y tus bellos resultados son hermosos y grandes, y aprovechas todo ello para hacerte lujurioso, promiscuo, para vivir de trampas, de arrogancias, de esclavizar a otros, el tiempo inmediatamente te va a reclamar. Se frenará en ti y no serás más grande, te demorarás mucho más. ¿O bien? Allí es donde la cualidad sagrada de la carga en tu ser se hace más pesada, lo que llamas cargas. ¿O bien? Sí. Existen siete bellas y grandes leyes que te harán grande si tú las practicas y que son muy sagradamente hermosas para ir a la montaña. Y quizás mejor quedarte allí que devolverte. ¿O bien? Número uno. Necesariamente, y lo he pedido en muchas bellas circunstancias de tu buen tiempo, a tus bellos oídos con mis palabras, haz un balance de tu bella vida. Observa que es necesario diluir de ti aquello que no te provoca bien. Que es muy importante diluir de ti aquello de lo cual tienes que pelearte constantemente. Que es sagrado diluir de ti aquellos seres que ya te dijeron adiós, o tú igual. Que es importante y muy imperante poseer alegría al hacerlo y manifestarte como alguien muy sagrado en el momento de ejecutarlo. ¿O bien? Deja atrás lo que ya sucedió y no sigas viviendo el suceso repetido de lo que atrás está, quizás porque tú le reclamas o porque atrás te reclama. ¿O bien? Haz un balance de tu vida. ¿O bien? Si tú observaras mañana, el día venidero tuyo, con amor dirías, mañana seré mejor, seré grande. Mañana seré hermoso o hermosa. Mañana seré un espectáculo ante otros. Mañana dictaré mi solución ante la vida. Mañana me reiré ya por fin, o cantaré. Mañana danzaré. Mañana será el mejor capítulo de mi bella vida. Si tú lo haces, entonces tu estado sagrado de la ronda de los tiempos se manifestará ante ti. Y sin que te des a cuenta, al día siguiente, esa bella nota que tú has creado, cuando vayas a tu buen lecho en la bella noche, se hará como respuesta de que el tiempo existe y que el espacio es algo muy grande que te acoge. ¿O bien? ¿En qué quieres triunfar en el día venidero? Dime, por favor. Nunca piensas. Pero si tú dijeras, quiero triunfar mañana, quiero triunfar al día siguiente, quiero triunfar por los siguientes bellos días de mi bella vida, en todo buen día tendrías un triunfo. Y cuando llegara el triunfo, tú dirías, este es mi triunfo de hoy. ¿O bien? Aprende a saber dónde está el triunfo de cada buen día. ¿Oh? Un triunfo sería tu reírte ante otro. Un triunfo sería que alguien te abrazara con mucho amor. Un triunfo sería que por fin te escucharan aquellos seres tus ideas. Un triunfo sería que ganaras en tu bella escuela o colegio una bella gran examinación de tu inteligencia. Un buen triunfo sería que llegara a ti una idea asombrosa para hacer la práctica. Un buen triunfo sería que tú dijeras, ya sé por dónde iré. ¿O bien? Aprende por favor a decirle a los días siguientes, que son la ronda de tu buen tiempo ante el espacio, que los vas a observar para que los triunfos que están allí, aunque sean pequeños, medianos o grandes, tú los vas a observar. ¿O bien? Ese es el número dos. Cuando tú te observas, cuando tú te desprendes de lo que ya sucedió, simplemente necesitas observar qué quieres que a ti te suceda o qué quieres tú vivir. Y para eso no existe ninguna magia, sino tú decirte a ti mismo, cuando vayas a tu buen lecho sagrado, quiero observar mañana mi triunfo, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. ¿Y sabes algo? Si tú te ríes del triunfo o lo gozas o te alteras con alegría, he triunfado, cada triunfo tiene su ley. Y si tú fueras un señor aritmético en tu tierra, solamente aritmético, y observaras cuántos triunfos puedes obtener en 180 días, ejemplo, cuánto ellos, leyes nuevas, llegarían a ti. Oh, maravilloso. Y los seres sagrados del universo estamos llenos de triunfos. ¿O bien? Entonces, hazlo, por favor. Es la segunda ley. Número 3. Observa la crítica, no que haces a otros, sino que te haces a ti. Soy el peor, soy el más flacurescens. ¿Me dices? Como los señores rusos. Chenko. O bien. Soy el más afofado o más afofada. Soy el más perezoso. No, no sirvo para eso. No soy un buen saltarín. No, no iré allí porque ¿para qué voy allí? Me siento mal. Oh, no, tengo muchas dolencias en mi cuerpo y no puedo hacer lo que ustedes hacen. Cuando tú criticas a tu ser, lo calificas en tu propia ley. Y cuando lo haces, el estado magnánimo donde está sucediendo ese evento te dirá a través de los ángeles que te cuidan tanto que debes de partir prontamente. Y tus ángeles dirán, oh, es necesario traerlo de nuevo a nosotros. O bien, digo así, cuando tú mal te calificas, te enfermas. Cuando tú crees que estás solo en tu bella vida, vives maltrecho. Cuando tú crees que eres el menor, el devastado, el más mal herido, el de fracasos y los sinónimos, el tiempo mismo que te ronda se encarga de congestionarte cada vez más para que prontamente tomes camino por el centro de Él y te vayas para que Él mismo te modifique en otros bellos aros sagrados de su mismo tiempo. Oh, ¿me entiendes? Sí. Nunca digas eso. Quizás sería mejor criticar a otros que criticarte a ti. No seas malvado contigo. Me perdonas esa mala palabra. ¿O bien? Siempre será importante entonces que digas que eres alguien muy bello. Cuando te observes al espejo, di, oh, ¿ese soy yo? Oh, ¡qué hermosura! Cuando te veas un poco malhumorado en el espejo, entonces baña tu cuerpo, viste lo mejor, entrénate un poco, hazte unas bellas danzas o cantos y luego asómate y dile, oh, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Ese soy yo? Y entonces, como tú te mires al espejo lleno de sonrisas y de alegrías, yo te pido por favor en ese número 3 que te asomes donde aquellos otros están y te están esperando. ¿O bien? O tu familia, padres, hermanos, esposo, esposa, hijos, parientes, amigos, semejantes, aliados, como tú quieras. Y actúa como te viste en el espejo, en el buen estado de alegría. ¿O bien? Nunca te critiques. Nunca te malhumores contigo. Porque cuando lo haces, tus sistemas internos inmediatamente se atrofian. Tu sangre no es la misma. Tus bellas células estarán diciendo, oh, mi buen padre universal, mi bella madre universal, nos están criticando quizás. Viene una hecatombe para nosotros. ¿O bien? Porque tu universo está interno en ti. ¿O bien? Número 4. Dedícale al tiempo que te ronda, al tiempo en el cual habitas, un estado atento donde tú digas, estaré atento, solamente eso, atento. Y que estando atento, tu estado de sentidos interiores, o bien, no tus ojos ni tus oídos, tomen el bien sagrado de los pensamientos que más adelante de ti van en el mismo núcleo del pensamiento humano. ¿Me entiendes? De tu bella civilización. Ejemplo. Que aquellos que triunfan siempre han pensado cómo haberlo hecho. Que aquellos que son grandes siempre han pensado cómo lo hicieron. Que existen en tu buen campo sagrado de tu tierra seres geofísicos, seres muy inteligentísimos en las economías, en las negociaciones, en el estado interior espiritual hacia Dios, en los afectos, ¿o bien? Y que ellos siempre han triunfado. Ejemplo, para que tú cuando digas eso en tu ser, atrapes esos pensamientos mayores de los seres humanos que viven contigo, en tu propia tierra. De tal manera que atrapes el pensamiento de Bill Gates, que atrapes pensamientos holgados de seres muy fabulosos que ya triunfan, ¿o bien? Y que esos pensamientos sean parte estructural del pensamiento sagrado de tu ser ante tu avanzar ante la vida. ¿Ah? ¡Qué grande es, verdad! En vez de tú brindarle a tus bellos seres anteriores ansiedades, oh, mi padre se fue, no puedo vivir sin él, 27 años, fue hace su partida, no puedo vivir con él, sin él, oh, mi buen y gran amor sagrado se fue, hace 3 bellos días, moriré. Oh, estuve en un estado comatoso y estuve allí y quizás ya salí de él, quisiera estar de nuevo allí. Eso no es, ¿o bien? Pero si tú te adentras solamente brindándole a tu buen estado interno con mucha bella atención, la bella hidalguía de observar, no es sino que digas, los pensamientos de los triunfantes, esos pensamientos visitarán tu bella mente, porque tu mente emite pensamientos, ¿O bien? Y ellos están simplemente rondando a través de los tiempos, rondadores, debajo de la bella y gran corteza, que es tu bella atmósfera, la atmósfera de los aires de tu tierra. ¿O bien? Entonces, en el número 4, qué grande será que seas un atrapador de pensamientos infantes. Oh, maravilloso, muy maravilloso. ¿Me has entendido, número 4? Sí. Solamente di, solamente posee atención y ya verás que así se va. Número 5. Observa los colores. Los colores determinan qué luz en tu bella etapa de vida debes de manejar en ti mismo para que las ondas de ella misma entre a ti y te alimente de lo que quizás la ley del universo te está inyectando. Quizás a veces dirás, yo quiero vivir de estados azules, ten azul en tu ser, acompáñate de azul en tu buen habitáculo cuando duermas, en las horas nocturnas, un bombillit azul, vístete de holgura en algún lugar de tu buen cuerpo en azul. Si eres una bella mujer, coloca cerca a tu bella corona sagrada un ¿cómo es? Billón azul, un sombrerón azul, si eres hombre, un boina azul, un saco azul, y ya verás, si es verde, hazlo con verde. Si es verde, entonces haz un estado meditativo en tu buen jardín. Viste tu cama de verde. Coloca un bombillín verde en tu buen habitáculo. Si es rojo, hazlo. Toma, por favor, y compra en ese buen día flores rojas y tenlas para ti. Huélelas. Toma un bombillín rojo. Si es amarillo, igual. O bien, es necesario que en el estado diestro del número 5 tengas algo muy grande donde te permites observar cómo está la luz que necesitas para por ella alimentarte y ser mejor. ¿O? ¿Me entiendes? Sí, Número 6. Observa el cielo. Si tú haces los 5 estados anteriores, será muy importante que lo observes. En tu bella naturaleza jamás existe la atención a mirarlo. No te digo que le admires, míralo. A ese estado de estar ya en ese buen momento, número 6, tu momento cerebral estará en una ternura diferente de su frecuencia. Tus sentidos interiores sentirán y verán mejor. Si tú a esa altura, número 6, miras al cielo con alguna frecuencia, verás algo muy hermoso. ¿Oh? ¿Me entiendes? Sí. Algunos bellos visitantes, algunas bellas fulguraciones de luz, algunos bellos seres que por esas fulguraciones llegan a ti. Mira el cielo. En ese número 6, mira el cielo luego de que te levantes en las horas del alba. Míralo antes de brindarle acuestes a tu cuerpo para que duerma en la noche. Míralo cuando trabajas, míralo durante el día. Míralo, por favor. Míralo. Es necesario que lo mires. Porque cuando tú haces como hoy te pido que hagas, y tus bellas frecuencias se alteran en tu buen estado orgánico, y tus armonías asciendan, tus sentidos internos estarán conjugados con tus bellos sentidos externos, y más allá de ti, en el campo visual, de tus alturas, muchos seres están intentando comunicarse contigo. Oh, mira el cielo. Yo te lo propongo en ese número 6. ¿O bien? Número 7. Determina que el tiempo es tu amigo absoluto y no el espacio. Cuando tú tienes en el estado consciente del número 7 que llenar espacios, simplemente los llenas al determinar que la ronda del tiempo se ha terminado. Pero si tú produces a través de la ronda de los tiempos un estado un poco más consciente, que el tiempo es el que te lleva, los espacios no son necesarios para ti. ¿Oh? Y cuando los espacios no son necesarios para ti, te desprendes de ellos, caminándolos raudamente, por consiguiente, y haciéndote grande en tu mundo sagrado, material, afectivo y de salud. ¿Oh? ¿Me entiendes? No llenes entonces en el número 7, en aquellos anteriores espacios, para que puedas hacerte alguien irrepetido, alguien diferente ante todos los seres que habitan contigo, y seas un poco más propenso en el número 7 de ascender a la montaña más alta de tu propio universo y no a la montaña más hermosa y blanca de tu bella tierra de Gaia. ¿Oh? ¿Me entiendes? Sí. Te lo pido. Quizás es una noción pequeña de una alta, de la cual en algún buen momento, no muy lejano, a tus bellos meses que te esperan, te la voy a decir. ¿Oh? ¿Me has entendido? Bríndale un pequeño repasín a ello. Por favor. Y ante esas bellas 7 leyes, cuando tú las hagas con la conformidad sagrada de lo que te he brindado hoy en mi bella enseñanza, algo diferente te va a ocurrir. Y ello entrará en ti en algo muy grande luego de que hagas el número 3. Que dejarás de ser esclavo y de hacer esclavos. Que ello te hará muy grande luego del número 4. Que serás hermoso y vivirás feliz. Que ello te hará muy grande luego del número 5. Que te hará majestuoso y conocerás otros espacios donde habitan otros. Que ello te hará como si fueras alguien lleno de reinados, donde vivirás un poco más en otros lugares que en tu bella tierra, cuando duermes. Y que ello te hará alguien fabuloso, que ayudarás a los seres de tu bella tierra que sean como tú, en el número 7. ¿O bien? Así que por favor, aunque no les brinde un poco más, es necesario que hagan un pequeño repasín de mis palabras para que ello quede escrito en la bella piel de tu buen pensamiento y se haga luz desde él mismo a los hechos que deben de suceder en ti desde tu bueno y en adelante. ¿O bien? Y puedas hacer igualmente una hermosa y gran empatía de luz con los seres más fabulosos que habitan superiormente a ti. ¿O? Y seas el mejor. Si lo haces, te daré un ejemplo. Dos seres están en un lugar igual. Tienen una diferencia de 30 metros el uno del otro. El uno está brindando hermosos momentos a lo que ve, y a sus bellos pensamientos son tratado de labranza. Está feliz. Tiene el pasado olvidado, no lo recuerda, y quiere vivir siempre de triunfos. Aquel otro a 30 metros de distancia está infeliz. Es un vociferante. Está triste además. Es un gran criticador de su propia vida. Está manifestado ante sí mismo y está lleno de ansiedades. Está lleno de recuerdos y de muchas angustias. Se compara con los seres que viven a su buen lado. Quizás ocurre un pequeño tremor, movimiento terrestre, temblor de tierra, terremotos. Aquel que está en aquel lugar hermoso y grande ni lo siente, para él no ocurrió. Para aquel otro que vive ese estado extraño, ese estado que tú vives constantemente, cae sobre eso encima una avalancha. ¿O bien? Aquel que no lo sintió, cuando quiere partir de ese buen lugar, observa y no ve la avalancha. Nunca vio al ser que había a 30 metros a su buen lado. Y prosigue en su alegría. ¿O bien? Entonces, el tiempo es aquel estado que cuando tú lo tienes conscientemente en tu pensamiento, te provoca unos espacios llenos cuando tú eres consciente de hacerlos, y aunque tú vives donde habites, aquellos seres que no viven como tú le sucederán hechos diferentes a los tuyos. ¿Oh? ¿Oh? Y eso es lo que te hace diferente. Y eso es lo que te hará grande en los bellos años que te están esperando, que son un poco caóticos. ¿O bien? Salud te doy, mi buen amigo. Gracias. O bien. Permíteme al buen final, luego de que el señor Kutumis regrese a ti de aquellos momentos de la última vez que estuvo, les dé sus bellas lecciones, yo volveré a ti a darte una despedida. ¿O bien? Adiós, amigos. Me voy.